Ensayáramos más, ¿eh? Habría venido la misma gente, pero no se perdía voz. Aquel tío se lo monta, ¿eh? Aquel tío se lo monta, que da gusto, ¿eh? Bueno, yo ya me molesta bastante, así que vamos a hacer un temita. Y ya subirá aquí un tipo a quien no soporto, pero bueno. Me dijeron que tenía que tocar con él, que si no lo tocaba, que... Dije, bueno, pues hará un esfuerzo. Cuando quieras, Iván, que Steve se tiene que ir por abajo y quiere ver cómo rapeo. Ese Alex ahí. Bueno. No se la dedico al Crima, que no está aquí. Game Box, ya no represento lo mejor. Yo reclamo principio antes de entrar su voz. Eso es, y así sigo cantando a mi puerta. Por estilo voy viviendo, no sabe las puertas. Llega el momento de la verdad, está la letra. Poesía callejera se presenta y esto no es más que una pura verdad cierta. Aquel parano ya se representa. Venga, están todos con la boca abierta. Cultura, música, buena fiesta, perfecta. Es mi verbo real, la canción siempre da más guerra. Protesta, a ti te molesta, pues tira de esta la oferta. Así que te invito a que te rimes unas letras. Que tú me comentas, que a mí me sorprendas. Que juego te aprendas, que la mala rima no es la víctima, la ofensa. Es la hora de expresar lo que el cerebro piensa. Objetivo primordial que esta mierda florezca. Venga, que se sienta, encienda. Por toda la tierra, anda. Más se levantan de sus aposentos. Llevo complicado experimento. Es un sentido perfecto. Quito mi movimiento. Tengo, ustedes no saben que presento. Tengo, con mi rima se levantan de sus aposentos. Llevo complicado experimento. Es un sentido perfecto. Yo solo represento puro conocimiento. Mi voz está potente que supera mi momento. Existen más pecados, pero solo yo pretendo. Hablando sobre el ritmo honesto, dejo yo mi aliento. Correcto, soy el paranoia, voy a darte todo aquello que me diste, llenaste que hiciste en un remoto tiempo. Lítica, explícita, fatigada, típica, bíblica, violencia, magnífica. Había mucha cuerda y esto es un poco apurario. Acontecimientos kirchnerianos en el barrio. Para llenar estadios, de hipotas y más internacional que tuvo de incluso más millonario. Lamentablonario, esto va la pasta. Dentro de unos años comprobarán que se arrastra. Para besar los pies de aquí, monseñor Kirchhoff. Movimiento que concuerda aquí se popa. Vemos, ustedes no saben cómo es esto. Vengo, con mi rima se levanta de sus aposentos. Llevo que preparar este alimento. El médico perfecto, mi papel de directo. Vemos, ustedes no saben qué presento. Vengo, con mi rima se levanta de sus aposentos. Llevo complicado experimento. El médico perfecto, mi papel de directo. Muerto ya. Los platos.